Queda la pelota por Ortigosa, la tiró para Calderón, va el eterno Calderón, domina Calderón, cambió la pelota para el Chuco Sosa en posición de gol, la tiene Sosa, tiró, gol. Gol de Argentino Sosa. A los 20 minutos del primer tiempo la jugó muy bien Calderón, pensó el viejo Calderón, movió la pelota para Sosa, encontró una defensa de River abierta, manejó a su antojo con todo el tiempo a su favor y sacó el remate seco con el pie derecho para que Argentinos le gane a River 1-0 con el gol de Sosa.